extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingazo, si mona, so let's get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas, kicking back. Onamuf, Peña, aquí seguimos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, realizando este MUF Radio Blitz especial. Desde las ondas libres de Barcelona, 104.5 de la FM, y en paralelo con una pila de radios alrededor del planeta, aquí estamos batallando por la libertad de las presas y presos del MUF, por la libertad de Mumia Bujamal, por la justicia y verdad, por la muerte y asesinato de Merl África, y pidiendo también la libertad de todos y todas las presas políticas. Bien, antes de, bueno, hemos hecho este paréntesis aquí en el estudio, se hemos dejado con una entrevista en Radio Bronca con Ramona África, y posteriormente pues habéis podido escuchar un monográfico sobre Mumia Bujamal, y aquí seguimos con un montón de informaciones, de infos de última hora, y bueno, decir ya que vamos a estar aquí en directo hasta las 6 de la tarde. Hemos empezado la transmisión a las 12, o sea, 6 horas non-stop. Y bueno, deciros que los teléfonos, si queréis utilizarlos o queréis participar, están abiertos. Nos podéis llamar al 933-594-900 y aquí seguimos. Comentaros también que hay una pila de direcciones en las que podéis hacer contacto directamente con la Radio Bronca, en la rbronca@sindominio.net, o consultar información en la página www.rbronca.info. También podéis contactar con la organización revolucionaria MUF a través de la dirección www.onamuf.com. También la dirección de contacto es onamufwlja@aol.com, y a partir de aquí lo que os hemos comentado antes, el colectivo Grup d'Amigues dels MUF y del Mumia Bujamal a Barcelona, tenemos una dirección que es mumialliure@yahoo.es. Tenemos a vuestra disposición fanzines, libros, música, el documental este del que hemos hablado antes, un documental subtitulado que habla y explica la historia de los MUF, que está coeditado con la gente amiga de la Cizalla Ácrata. Y bueno, si queréis adquirir libros directamente a las editoriales, tenéis a la editorial Chalaparta desde Bilbo y a Editorial Virus en Barcelona. También podéis encontrar información en el blog libertadmumia.blogspot.com, un blog que editamos desde el grupo de amigas del SMUF y del Mumia Bujamal a Barcelona, que bueno, vamos renovando cuando podemos, ya sabéis, tenemos limitaciones humanas como todos y como todas, pero que está abierto a vuestra participación, sugerencias, etc. Mumy Abu Jamal, desde el año 81 en manos del sistema, desde el año 82 encarcelado en el corredor de la muerte, la voz de los sin voz, un periodista que, como bien decía antes el compañero poeta Grassi, pues habla no solo por él sino por todos y todas, y que bueno, pues su lucha es la nuestra, igual que la de la gente revolucionaria MUF, que nos han demostrado en incontables ocasiones. Esa sensibilidad y ese compromiso con la vida que predican es real, es cierto, y bueno, pues una de sus máximas es hablar de la verdad. Pues sobre la verdad, en el caso del Mumia, como antes decíamos, hay esta serie de incongruencias legales que se inventan los sistemas para hacer ver que ha sido condenado de forma justa y de esta manera pues encubrir la verdad. Y la verdad es que en el año 1999, Arnold Beverly confesó ser el autor del asesinato por el cual Mumia Abu Jamal está en la cárcel, es decir, haber asesinado al policía Daniel Faulkner. O sea, ser pagado para asesinarlo, pues eso es lo que este hombre confesó, pasando detectores de mentiras y cosas de estas que utilizan los yanquis, porque la palabra por sí sola a veces no les sirve. Y bueno, esta prueba no fue suficiente para conseguir la libertad de Mumia. También había, como antes comentaba otro compañero, el testimonio de una mujer que trabajaba como mecanógrafa en los juzgados antes de que se realizara el juicio al Mumia. Esta mujer testificó haber escuchado al juez que lo condenó, Albert Sabo, decir sí, sí, voy a ayudaros a freír al negro, lo cual supondría directamente un impedimento para que esta persona fuera juez en una causa. Para la recusación, clara. Exactamente, tendría que estar fuera de juego. También han salido otros testimonios, como por ejemplo personas que en su día testificaron en contra del Mumia, que años después han reconocido haber testificado bajo presiones de la policía y coacciones policiales, bajo amenazas de la policía. También ha habido fotos y pruebas nuevas de este tipo que, bueno, pues de alguna manera demuestran la imposibilidad de la autoría del Mumia en este asesinato. También se hablaba de el tercer hombre que había huido de la escena del crimen, que había sido visto por muchas personas. Incluso alguna de ellas había llegado a afirmar que vio cómo este hombre empuñaba una pistola que sería la que habría abierto fuego contra el policía. Etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que, como bien dicen la gente de la organización MUF, lo legal no es lo justo, no es lo correcto, ¿no? Por ser legal no significa que sea justo ni ser correcto, y nuestro deber o nuestra misión es luchar por la verdad y por la justicia y por las cosas correctas, no por las cosas legales. La legalidad la utilizamos para limpiarnos el culo. A continuación os leeremos un articulito, una crónica de un compañero abogado, Francesc Arnau i Arias, que es una de las personas desde aquí de Barcelona que nos mantiene el contacto directo con la organización MUF, con el Mumia Abu Jamal y con muchas otras personas presas políticas de Estados Unidos de América y otros colectivos y organizaciones de allí. Este compañero, pues durante años ha viajado a los Estados Podridos de América y después, durante el viaje, nos iba mandando sus crónicas y después nos transmitía esta información de primera mano. Con que hoy no lo tenemos aquí, aprovecharemos pues para leer una crónica suya, de las crónicas desde los Estados Unidos de América del agosto del 2008, del año pasado. Esta en concreto es una escrita en Filadelfia el 15 de agosto, la leeremos en catalán, que es la lengua en la que está escrita, y dice lo siguiente. Augment i descens relatiu de l'estupidesa als USA. Vuitena crònica des de Filadelfia el 15 d'agost. El setmanari Philadelphia City Paper i en la seva edició corresponent als dies 7 al 14 d'agost apareix el còmic d'un dibuixant progressista que es fa dir Tom Tomorrow. En cinc vinyetes, aquest home resumeix l'època que s'està vivint als USA. En la primera vinyeta hi ha una introducció que diu «Després de l'11 de setembre del 2001, l'estupidesa va esdevenir patriòtica». i tres homes amb aspecte de polítics professionals ben vestits, per descomptat, amb corbata i camisa blanca, comenten: ha passat una cosa terrible. Ara haurem de començar a matar gent. Haurem d'ensenyar-li al món qui és l'amo d'aquí. Això mateix, no podem fer altra cosa. A la segona vinyeta, la introducció explica: durant alguns anys, qualsevol que qüestionés l'estupidesa era insultat i demonitzat, encara que no amb molta intel·ligència, per suposat. I es veuen tres homes. Tots són dels mateixos de la vinyeta anterior. Un tercer no porta corbata ni camisa blanca, sinó que va vestit més informalment. I a més, llueix barba i bigoti. Diu el barbut: us adoneu que l'Iraq no tenia res a veure amb l'11 de setembre? I els altres dos li repliquen: tu odies Amèrica, traïdor, i segurament ets homosexual, perquè odies les nostres intrèpides tropes. I la introducció de la tercera: malgrat tot, al cap d'un temps, la gent es va començar a adonar que l'estupidesa no donava massa bons resultats. I aquí els personatges són dues dones de mitjana edat. I diuen: l'economia se n'ha anat a fer punyetes, la Constitució és paper mullat, i sembla que mai més podrem sortir de l'Iraq. Potser és que això de permetre a la gent estúpida fer-se càrrec de tot no va ser tan bona idea. La quarta vinyeta, que és la penúltima, introdueix: i ara, després de 7 anys d'estupidesa implacable, el sector de la ciutadania que no és estúpid finalment està començant a afirmar la seva no estupidesa, dintre d'uns límits raonables, evidentment. Aquí, els qui comenten són dos homes, un dels quals porta ulleres i de cap dels dos no es pot dir si porten corbata o no, perquè la vinyeta els talla justament pel final del coll de la camisa blanca. I diuen: un president que ha autoritzat la tortura i les intervencions legals de telèfons estaria disposat a acceptar. Manifestacions moderades de desaprovació? És clar que sí. Ah, bé, perquè no volem que se'ns emportin per davant, eh? Finalment, la cinquena i última vinyeta diu: però tard o d'hora l'estupidesa començarà a tornar. I els mateixos tres homes de la primera, igualment ben vestits i encorbatats fins als ulls, diuen: ha passat una altra cosa terrible. Haurem de tornar a matar més gent ara. I haurem de tornar a menysprear alguns principis constitucionals bàsics d'aquests que se suposa que ens defineixen com a poble. De fet, és l'única cosa que podem fer. M'ha semblat que Tom Tomorrow exposa així perfectament la situació actual de la ciutadania nord-americana. Jo ja coneixia aquest dibuixant. El corresponsal de Radio Bronca a Nova York, el Julián, té un pòster enganxat a la porta de la nevera de casa que també és molt crític amb Bush i ja és antic. Difícil entrar a la presó. Aquesta vegada resulta que la Ramona, una de les persones més representatives dels MUF, no pot entrar tal com va vestida a la presó State Correctional Institution Dallas a visitar el Phil i el Delbert Africa. La Ramona té 45 anys, més o menys, porta una discretíssima faldilla i una samarreta sense mànigues, però amb uns tirants molt amples. No hi fa res, així no entra, diuen els carcellers. I el Gary, que és blanc, simpatitzant dels MUF i que també ens acompanya, demana que li permetin retrocedir pel primer control cap a la sortida per poder arribar a l'aparcament a veure si dins del cotxe porta alguna altra peça de roba que ens serveixi per sortir del pas. Quan torna, al cap de 10 minuts, ho fa amb una jaqueta de mig temps, de màniga llarga, que pensem que pot anar-li bé a la Ramona per posar-se-la per sobre de la samarreta sense mànigues. Però no, tampoc. Així no entra, diuen els carcellers amables i somrients. No veieu que la jaqueta porta caputxa? Les caputxes estan prohibides aquí dins. Total, ens haurem de resignar a començar la visita almenys una hora més tard del que teníem previst, perquè ara ja no ens queda més remei. Si volem entre tots i totes, hem d'anar a buscar el cotxe i retrocedir per la carretera fins a trobar una àrea de servei on venguin samarretes, t-shirts, suficientment decents com per passar el control d'entrada de Dallas. I així, quan ha passat ja més d'una hora des que havíem aparcat el cotxe per primera vegada a l'entrada de la presó, tornem a començar a passar els controls. Portem a la mà una bosseta de plàstic plena de fitxes d'aquestes que et fan comprar per fer funcionar les màquines d'entrepans i begudes que després trobarem a la sala d'espera. Aquestes fitxes són de les que havien sobrat a la visita anterior que ells havien fet dos mesos abans. El carceller se les mira i, sense perdre el somriure, diu triomfant: aquestes fitxes no serveixen. Les màquines no les admetran. Ara són més petites. Heu de comprar-les en aquella maquineta. I assenyala una mena de màquines curabutxaques i empant que hi ha penjada a la paret de la sala d'espera i tornem a pagar per treure més fitxes de les noves. Superat el segon control, travessem tres portes que es van obrint i tancant el nostre pas i caminem pel costat de les filferrades, que sembla que t'hagin de caure a sobre, fins a la sala de visites. No es veu ningú assegut a les taules de fora. Comentem que estarem bé a l'aire lliure, però en arribat al control de la sala ens fa saber que ningú no pot utilitzar les taules de fora fins que les de dintre estiguin plenes. És a dir, tot està organitzat per més comoditat dels carcellers, que, si autoritzen la gent a seure fora, hauran de destinar més personal a vigilar perquè la zona de visita serà més àmplia. Contra el sistema, més vigilància. Com sempre, en Phil i en Delbert em demanen que els expliqui com ha anat aquest hivern per Barcelona. Naturalment els comento coses com la vaga de camions, la dels conductors d'autobusos i també esdeveniments que m'han tocat de més a prop, com per exemple tot l'afer del Patricio Pallarés Bayona, aquest exprés de l'estat espanyol que després d'anys de rebre ajuda i solidaritat dels grups antirepressius de fora de les presons, al cap d'uns mesos de sortir va trair la confiança de les persones ocupes que l'havien acollit i amb un ganivet a la mà va provar de violar una noia de la casa. La noia estava sola a la cuina de casa seva i li havia donat permís al Patricio per entrar a dutxar-se. Si no fos perquè ella va gosar plantar cara i va agafar un altre ganivet, la violació es podria haver consumat. El Delbert, sobretot, reacciona de seguida. No podem deixar d'estar vigilants. Per combatre el sistema no hi ha prou en fer front a la policia, als jutges, als fiscals. També és necessari combatre la part del sistema que tots nosaltres portem dintre. Aquí a la presó hi ha presos que farien o dirien qualsevol cosa per sortir, però després, quan són fora, tornen a deixar-se caure en mans del sistema i fan qualsevol bestiesa. És molt difícil recuperar per a la revolució una persona que hagi estat presa, assegura en Phil. Entre els companys que ara formem els MUF, només el Carlos es pot dir que ha estat capaç d'ajuntar-se amb nosaltres a la presó i continuar després, un cop fora, al carrer, seguint la nostra línia. El que costa és aguantar el ritme diari, ser coherent amb les pròpies idees en el dia a dia. El que abunda és la gent que porta una doble vida. Fins i tot hi ha qui es presenta com a revolucionari de portes en fora de casa seva, però dins resulta que maltracta la seva companya i fins i tot els seus fills. I torna en Delbert. Els MUF mai hauríem deixat aquest Patricio sol amb una criatura o amb una dona. Abans que sortís de la presó, tu havies tingut accés a una sentència on se'l condemnava per violació. Ho vas comentar amb la gent més pròxima, sí, però no n'hi va haver prou. Potser calia mantenir-se informat sobre el resultat de les converses que dius que alguna gent va tenir amb ell sobre aquest tema, fent-li una mica de seguiment, saber amb qui vivia i en quines condicions. Els dos presos del MUF estan d'acord en el fet que en tot aquest tema el que hem d'intentar a Barcelona és que la gent jove, la gent més jove que fa solidaritat amb els presos, no se'ns desanimi. Cal denunciar l'actuació d'aquests tipus, precisament per fer evident que treballar per la solidaritat dels presos no és incorrecte en absolut. El que és incorrecte i està totalment equivocat és aquest Patricio. A partir d'aquí no hi haurà manera de fer res amb ell, a no ser que ell mateix accepti públicament que ha actuat malament i demani perdó a la dona ofesa. Si no ho fa, no queda altre remei que aconseguir que marxi ben lluny de Barcelona amb la recomanació de que s'ho rumiï bé i, si s'ho repensa, que sàpiga que pot tornar i en parlarem. Però, és clar, no podem limitar-nos a encolomar-los al marrón a una altra ciutat o poble. Hem de saber on se'n va i què fa per poder avisar la gent, ja que nosaltres tenim la nostra part de responsabilitat en tot això. I és molt comprensible, insisteix el Delbert, que ara hàgiu decidit en el vostre col·lectiu que no voleu saber res amb presos acusats de violació. Està clar que heu de fer això, endavant, on a MUF. Nation of Islam. Mentre parlem, se'ns acosta un altre pres, un noi d'uns 30 anys que estava assegut a la taula del costat. Saluda molt afectuosament el Delbert i el Phil. Es nota que s'entenen. Quan tornem a cada sols ens expliquen. Aquest home és sincer. És veritat que s'alegra de veure que estem bé, en Phil i jo. Amb ell s'hi pot comptar a l'hora de plantejar algunes reivindicacions aquí dintre. És membre del grup polític Nation of Islam, un militant. I després, quan arribi l'hora de les fotografies, aquest noi voldrà fer-se'n una amb nosaltres i la seva companya. Així ho farem. És cert que tothom respecta els presos dels MUF, però hi ha gent que té una manera falsa de demostrar-ho, com aquest carceler de l'entrada, que, per fer-se el simpàtic, abans li ha dit a la Ramona que li doni records al Múmia, que li digui que un guàrdia s'ha interessat per la seva sort. O un pres que, segons ens explica el Delbert, l'altre dia se li va acostar i li va dir: «Tu ets dels MUF, oi? No fa gaire que vaig veure el Delbert a Àfrica i és molt simpàtic, està molt fort». El Delbert diu que li va contestar: «És clar que està bé, el tens davant teu ara mateix i t'estan raonant». L'altre es va quedar de pedra i avergonyit. I la llibertat condicional? Entre tots els expliquem com va anar la jornada de dissabte passat al sindicat de Filadèlfia i sobretot el debat de la llibertat condicional. Un dels punts més escandalosos en la denegació que ha realitzat la Junta Penitenciària de Tractament és quan argumenten en contra dels presos l'extrema gravetat del delicte pel que han estat condemnats. Aquesta argumentació és totalment anticonstitucional perquè és evident que aquesta circumstància ja va ser tinguda en compte pel jutge que els va condemnar fa 30 anys i, a més, constitueix un element permanent de la situació. Deixant a part que són innocents, aquesta característica no pot canviar mai, i no per això se'ls ha de denegar sempre la llibertat condicional. Els explico que ahir ens vàrem trobar pel campus de la universitat amb Hans Bennett, del col·lectiu Periodistes per Múmia, i vàrem estar comentant la qüestió de la llibertat. Hans pensa que potser l'any que ve ho aconseguirem i que segurament primer se'ls concedirà a les dones preses dels MUF, ja que contra elles no hi havia els càrrecs de possessió d'armes. Aquest noi pensa que aquest any ja és difícil perquè encara que queda el xuc pendent de resolució, les dones ja ho tenen denegat. Els infiltrats a MUF. Els expliquem també el reportatge històric que The Philadelphia Tribune va publicar a la seva edició del 8 d'agost. A primera plana, una gran fotografia de 1978 on es veuen els policies entrant a la casa destruïda dels MUF. El text continua en diverses pàgines interiors i encara que no és del tot dolent, la seva principal característica consisteix, com tantes vegades passa amb els grans mitjans de comunicació del sistema, en el fet que el periodista sempre intenta mantenir aquesta coneguda equidistància professional entre les versions enfrontades i aquesta distància persistent amb la versió no oficial dels fets. Així, en aquesta primera plana, després de reconèixer que una de les dones preses va morir en circumstàncies estranyes el 1998 a l'hospital de la presó de Cambridge Springs, el periodista sent la necessitat de carregar contra MUF, afirmant que és un grup radical i que diverses persones relacionades d'una o d'altra manera amb el grup també han mort. Tornen a fer referència a un tal John Gilbridge, que diuen que va ser assassinat mentre mantenia un pleit amb els MUF entorn a la paternitat d'una criatura que havia tingut amb una noia de l'organització. La realitat és que el cadàver d'aquest home no l'ha vist mai ningú i que se sospita que treballava per la policia. Un altre dels infiltrats que el Tribune de Filadèlfia esmenta és Tony Allen, que durant molts mesos va estar freqüentant l'organització, ja fa anys, i de cop i volta la va abandonar per començar una veritable creuada contra els MUF, sobretot a través d'internet. La que era la seva companya aleshores i ara, primer va intentar parlar amb els MUF per demanar-los que l'ajudessin a fer-lo desistir d'aquesta actitud. Els MUF varen explicar-li que l'única cosa que podien fer era intentar influir-lo amb el seu propi exemple de militància revolucionària, però que si ell no volia, ningú no podia fer-lo canviar d'idea. Per això, la companya, que a més havia tingut un fill amb aquest Tony Allen, es va resignar a seguir-lo i ara no se sap molt bé per on paren. Per cert que em vaig fixar en un comentari que va fer el Delbert pel que fa a aquest cas. Aquest pres va dir que mirant les fotografies que s'havien fet amb ell dins de la presó durant les visites, s'havia adonat de la postura distant que sempre havia adoptat el tal Tony, malgrat els intents de passar-li la mà per l'espatlla al posar-se bé al grup davant de la càmera. I jo recordo altres situacions i altres persones més properes a mi de les que també es podria dir el mateix. El món tot està pitjor. El món gairebé tot està pitjor que l'any passat. Aquesta és una de les reflexions que en Phil i en Delbert fan durant la visita. Repassen els esdeveniments des de l'agost de l'any passat i ho constaten. I ara mira la guerra a Geòrgia, mentre tothom està distret amb les Olimpiades. Ells van fent, i que ningú no es pensi que el règim de Bush és aliat a aquesta nova guerra a Europa. Són ells que ho han preparat tot. Volen guanyar més influència de la que tenen en aquella zona del món. Sembla com si tornéssim als anys de la mal anomenada Guerra Freda. I és que aquests dies, alguns mitjans han rememorat per internet la figura d'un destacat militar dels anys 60, el general Thomas Power, que encapçalava aleshores un dels sectors més durs del Pentàgon. Un dia es va atrevir a dir en veu alta algunes de les bestieses que pensava. Com per exemple, ara és l'hora de desencadenar la guerra termonuclear contra la Unió Soviètica. Si queden dos nord-americans vius i només en queda un de rus o cap, podrem dir que haurem guanyat. Tot això em recorda una obra de teatre que vaig veure als anys 70 a Barcelona. Era de Buero Vallejo, es deia El Tragaluz. I en un moment donat, un dels personatges exclamava: «Maleïts siguin els homes que comencen les guerres!» I encara viu el general Franco. Déu-n'hi-do. Quan sortim de la presó, els carcelers del primer control continuen encantats amb els Jocs Olímpics de Pequín a la pantalla del seu televisor. I això ho signa el Francesc Arnau i Àries, com dèiem, a 15 d'agost del 2008. The sun ablaze, his mighty as foot touches the surface of sand. I know the land as human contraband. Some legal formalities go past the name of the boss. She's stuffed into a trumpet, she clutches across. Here come the exhaust and it rips through her lungs. She's a fast to the pasture, like cattle she'll cross. Degree 106, sweat and vomit are thrown. And she prays and suffocates upon her memories of home. Of Yankee guns for blood debts on her lungs. Of smoldering fields, rape, rubble and bones. Of graves hidden, trapped up in visions of war. Of nothing, no one, trabaja para frenar la contaminación industrial del aire, del agua y de la tierra, y para erradicar la esclavitud de la vida, personas, animales, cualquier forma de vida. El propósito de la revolución de John Africa es mostrar al mundo lo corrupto, putrefacto y brutalmente privado de libertad que es este sistema. Enseñar a través del mensaje de John Africa, la verdad, que es este sistema, es la causa de todos sus problemas. Alcoholismo, adicción a las drogas, desempleo, violencia doméstica, pornografía infantil y todos los problemas del mundo. Y crear un ejemplo de revolución a seguir por el pueblo cuando se den cuenta cómo han sido oprimidos, reprimidos, engañados, burlados por este sistema, este gobierno, y sientan la necesidad de librarse, a sí mismos, de este sistema canceroso como lo siente MOVE. MOVE. Vale, continuamos con el MOVE Radio Blitz, 8 de agosto del año 2009, del jodido 2009, conmemorando el 31 aniversario del asalto a la casa de los MOVE y aprovechando la ocasión para denunciar el encarcelamiento de 9 compañeras y el asesinato de una de ellas y para exigir su libertad. Recordaros que tenemos un teléfono que es el 933594900 que podéis utilizar durante el tiempo que nos queda de especial, y recordar también que este programa se hace simultáneamente con una veintena de programas alrededor de los Estados Podridos de América y del planeta, de estaciones de radio, algunas también libres, otras no, y bueno, pues aprovechar para saludarlas a todas ellas, a toda la gente que está luchando por estas y otras causas justas, y para saludar también a todos y todas las compañeras de Radios Libres. Y ya para ir acabando, no sé, quizá podríamos comentar cuál es la situación actual de los presos y presas de MOVE. Vale, un poco haciendo repaso de lo que hemos comentado a lo largo de este especial. Recordar que estas compañeras fueron sentenciadas a una pena de 30 a 100 años de prisión, lo cual quería decir que a partir de los 30 años tendrían la posibilidad de acceder a la libertad condicional, o lo que sería el equivalente a la libertad condicional de aquí. Esto fue el año pasado. En el año pasado fue solicitada esta libertad condicional para todas ellas, tanto las chicas por un lado como los chicos por el otro lado, o las mujeres y los hombres, porque ya tienen su edad. Pero bueno, jóvenes igual. La cosa es que, bueno, en un principio se desestimó a las mujeres, pues con el argumento de que, un factor positivo es el reconocerse culpables, ¿no? Lo que se dice el, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, reconocer la culpa, ¿no? Del delito del que se te acusa. Obviamente, pues claro, ellas no se sienten responsables de haber asesinado a nadie, pues no han asesinado a nadie, por lo tanto no han reconocido esta culpabilidad, y esto ha sido entendido, entre comillas, o se ha querido entender, obviamente, entendamos que todo esto pasa en un ambiente hostil, todo esto es un complot, ¿no? Pues la Junta de Tratamiento por el tema de la libertad condicional ha entendido esto como una mala conducta, como una cuestión negativa de cara a la libertad condicional, y fue uno de los argumentos que utilizó para desestimarla. Otro de los argumentos fue, como hemos comentado antes, el hecho de pretender que se alejaran de la organización y que, bueno, que rechazaran tener contacto con ningún miembro de la organización, abandonar sus creencias y prácticas políticas, filosóficas, religiosas, etcétera, a lo cual también se negaron. Entonces, ya solo con esto, pues han tenido suficiente para denegarles esta libertad condicional. También en el caso de los hombres, a lo largo del año pasado fue saliendo alguna resolución y bueno, más o menos fundamentada en los mismos argumentos. Lo que sí hay que comentar es que en principio, hasta el cabo de 2 años, no se volvería a revisar esta posibilidad, lo cual nos dice que este año 2009 pasarán 3 pueblos de estudiarse la solicitud, y hasta el año que viene, no legalmente, entre comillas, no, pues no volverían a plantearse esta posibilidad. Esto hace que para la gente de la organización y las personas solidarias, pues se nos ofrezca una situación pues dura, en el sentido de que tenemos que apretar mucho, hacer mucha presión y bueno, manifestar nuestras muestras ya no solo de apoyo a las compañeras y compañeros, sino de denuncia a esta mierda de sistema, para hacerles ver que estas compañeras no están solas, que vamos a estar ahí velando por su bienestar y porque se las ponga en libertad como les corresponde, que vamos a defender su inocencia ahora y siempre. Y bueno, pues maneras de llevar esto a la práctica pues serían escribiendo, por ejemplo, a la que es la fiscal del distrito, la Lynn Abraham, esta guarra, que ahora no tengo la dirección por aquí, me queda un dena. Lo tenía por aquí. No está aquí, vale. Lynn Abraham es 1421 Arch Street, Filadelfia, PA 19107, USA. A esta personaje se le pueden dirigir cartas en este sentido, en el que estamos diciendo, reclamando la inocencia de estas compañeras, exigiendo su puesta en libertad y denunciando el complot del que están siendo objeto. También se puede escribir al gobernador Ed Rendell, que la dirección sería 225 Main Capital, Bleach, no sé bien, Harrisburg, PA 17120 USA, y hay una dirección de correo que sería governor@state.pa.1s. También al alcalde de Filadelfia, que es la dirección City Hall Filadelfia, PA 19107 de los Estados Podridos de América, y como hemos dicho antes, esto lo hacemos a tipo informativo, pero quien tenga ganas de profundizar en el tema, pues que se coloque en la página www.onamove.com y ahí obtendrá todos los datos necesarios para llevar a cabo esta denuncia, las direcciones de los compañeros y compañeras en la cárcel para contactar con ellas también y mandarle muestras de apoyo. Incluso encontrará modelos de escrito para dirigir a estos sitios. Y bueno, pues que la idea está, en como hemos dicho antes, en poner en práctica la solidaridad, que la unión hace la fuerza, y hacerles ver pues eso, que no están solas y que en caso de que sigan adelante con esta injusticia, no dejaremos de señalarlas con el dedo y probablemente esperarlas detrás de alguna esquina algún día, cuando menos se lo esperen. Una frase del Mumia Abu-Jamal que dijo: la gente realmente debe comprender que tiene poder y que debe actuar de acuerdo a este poder que posee. Que cada persona es importante y créeme, esto cuenta. Tan solo sigue tu corazón. Si nuestra irreverencia os ofende, mirad a vuestro alrededor y ved lo destructiva e irreverente que es la misma vida. La verdadera obscenidad es la violación de la tierra, la contaminación medioambiental, el abuso y el sufrimiento de las masas en manos de un gobierno corrupto. Onamuf. También recordar a los compañeros y compañeras que nos han visitado en el noviembre del 2005 y también en el año 2003, la Ramona África, ministra de Comunicaciones de la organización MUF, el Fred Reilly y la Megan y el Kevin, compañeros también supporters de los MUF y de la International Family and Concern, Family and Friends of Mumi Abu Jamal, personas que se han tomado la molestia de venir aquí a visitar nuestras tierras y transmitirnos de primera mano toda esta experiencia brutal por un lado y al mismo tiempo pues repleta de vida y energía vital, y que bueno, pues que gracias a que hayan podido venir hasta aquí pues nos ha llegado su ejemplo, hemos podido aprender de ellos y bueno, pues al mismo tiempo de nosotras mismas redescubrirnos y seguir adelante en la lucha. Y bueno, pues que siempre es de agradecer que la gente tenga un momento para ti en este sentido, y bueno, pues a ellos y sobre todo a toda la gente de la organización, a toda la gente presa y a toda la gente que está hoy dando el callo con este especial MUF Radio Blitz. A pesar de que nuestra familia fue asesinada en masa, a pesar del hecho de que hemos estado en prisión durante años por un crimen que nunca cometimos, a pesar de haber sido aislados durante años, a pesar de todas las torturas físicas y mentales a las que nos han sometido el sistema, no nos van a asustar. No vamos a dar ni un paso atrás. Estamos más fuertes que nunca. Gracias a John Africa. MUF. De California lo remo en su canoa y de dichas intenciones el Isaac y Pinapá a los sandinistas en la frontera de Texas. Y bien, hoy hemos hablado de MUF, pero no nos olvidamos de todas esas personas que tristemente o injustamente llenan las cárceles. Venga, ya un poco a modo de despedida y también por hacer uso de toda la cantidad de material que tenemos por aquí, vamos a dejaros antes de hacer la despedida final con unas conversaciones de Mike Africa, que bueno, pues igual que la que escuchábamos antes del compañero Delbert, pues también ha sido grabada desde la prisión y bueno, ya hemos dicho antes que son en inglés, quien no sepa inglés pues que empiece a aprenderlo si quiere y quien no pues que hable con alguien que lo sepa y le diga un poco de qué va la vaina, pero el mensaje queda clarísimo, es el mismo del que hemos estado hablando y bueno, pues consideramos que son documentos muy especiales, importantes, por lo que hemos hablado todo el tiempo, la información de primera mano, sin censuras, intermediarias ni nada. Venga, ahí queda el Mike África. Revolution ain't a principle that is applied when the oppressor is oppressing. Revolution is the principle of freedom, even when the oppressor does not exist. Quote from John Africa, founder and coordinator of the MUF organization. May 13, 2005, marked the 20th anniversary of the Holocaust, when the city of Philadelphia, along with the federal government, bombed the MUF organization's home on Osage Avenue and cowardly shot MUF people, including children, as they attempted to escape the burning house. 20 years. And to this day, not one murdering cop or official has been held accountable for this atrocity. They assassinated 11 MUF people, five of them children. And 20 years later, all those who participated in the Holocaust are still out there being allowed to plot the same end for all minorities, especially for those who dare to speak out against injustice. But as the 20th anniversary of May 13, 1985 passed, I again wonder, where's the rage? Where's the outrage over racist terrorist cops and officials bombing babies? Where's the outrage over cops cowardly gunning down women fleeing the burning building carrying children? Where's the rage over the cold-blooded massacre of the men, women, and children that stood up in the face of this terrorism for you? Because this stand wasn't just for MUF, but also for the same people who are still being oppressed and slaughtered in the streets. For 35 years, MUF has told people, remember, the fight the MUF organization is waging is and the courts and prisons is for your sons and daughters too. And for 35 years, the MUF organization has proven consistently to be committed to this fight. And to all those who wanted to blind themselves to that affirmation, the example of Amadou Diallo, Patrick Dorsman, Dante Dawson, Johnny Gamage, Tim Thomas, and a seemingly endless list of other victims of officially sanctioned terrorism and murder is for you. As a result of all these crimes against the people, there are a few protests. But where's the real rage? Where is the sustained present of outrage that would produce the needed pressure to effect real change and revolution? The United States government is systematically destroying the lives of minorities. They filter guns and drugs into the poor communities, then make vast sums of money from all the chaos it creates. They use drugs to keep minority communities overwhelmed by despair and crime, and to help keep the focus of their misery off this rotten-ass system. This system wants minority communities full of pushers, junkies, drunks, and murderers. It is the government that put liquor stores on every corner. It is the government that floods the minority communities with drugs and guns. They make half the black community criminals and give the other half that used to protest this deception jobs locking them up, and use these house mega politicians to oversee it all. When Congresswoman Maxine Waters called for a congressional investigation, saying she had indisputable proof that the United States government was indeed filtering drugs into the minority communities, she didn't get any supportive note from other black politicians or the public. Normally, big mouth grandstanding activists didn't say a word. Most of the other black Congress members didn't even bother to show up the day the vote was held to see if they would approve an investigation. So Maxine was virtually laughed out of Congress on the issue. But the fact that the government is indeed involved in the massive distribution of drugs into minority communities is indisputable. Even DEA agents have testified to this, which is why MOVE has always been exposing these sellout house mega politicians and so-called activists. Ask yourself why, when there is a nationwide crisis facing the black community, drugs, police terrorism, and murder, ask why national black figures like Jesse Jackson would be trying to get blacks to focus on something as relatively trivial as some school kids getting suspended for fighting. Ask yourself why, when the fight to free political prisoners like MOVE 9, Mumia Abu-Jamal, Angola 3, Geronimo Pratt, and many, many others was raging, people who were in prison for decades for fighting against oppression here in America, ask why the 30 pieces of silver taken sellout chose to ignore the people who were jailed fighting for justice for black folks, for poor folks, and instead took his boot-licking ass over to Libya to free an American soldier that was over there to oppress yet another people. So-called Negro leaders like Jesse Jackson are used by the system on the black community just as drugs and liquor stores are used on every corner. To dull black folks' minds and divert their focus away from the real issues and the real enemy. To divert their anger and rage. And sellout house niggas like Jesse Jackson are as dangerous to the black community as drugs. And just as the drug dealers, they don't care who gets hurt and or what issues remain unsolved just as long as they get their cut of the money. Ask yourself, where are all the black so-called activists that talked so tall 25 years ago? Where are all the black politicians that use that big bad talk to get elected now that the black community is under siege by killer cops and killer oppression? 25 years ago, the present mayor of Philadelphia, John Street, called himself an activist who fought for the rights of the poor blacks. Today, as mayor, this undisputed house nigger publicly endorses one of the most racist, violent, repressive she-devils ever produced by the late racist Frank Rizzo's regime. As a judge, Len Abraham signed bogus arrest warrants that were used in both massive assaults against MOVE. The first set of warrants led to the 1978 confrontation with 600 Philadelphia cops attacked MOVE headquarters. The survivors, the MOVE 9, were given 32,100 years in prison. 7 years later, she also signed a misdemeanor disorderly conduct warrant used as justification to drop an incendiary bomb on MOVE headquarters May 13, 1995. She is now the district attorney of Philadelphia, enthusiastically installed by handkerchief head John Street. He can also be seen shinning and grinning every time chief racist George Bush happens to blow through Philly, while assisting these new slave traders in filling to capacity with black youth every jail they can build or borrow. As John Africa has demonstrated, the fight waged is for your folks too. People need to support MOVE and fight with MOVE for justice. People should be ashamed of themselves every time they see folks on the front line while they sit on their apathetic ass at home doing nothing while allowing people's children to be continually shot down in cold blood, set up for long sentences for using things the system put in their hands. This is what John Efford exposed them for. This is why they attacked MOVE May 13, 1985. Why they shot 10,000 rounds of ammunition into a house full of MOVE men, women, and children. Why they exploded 3 bombs on MOVE's home, allowed the fire to burn, and then shot anyone who was still able to escape, including babies. Including babies. Including babies. And not one of those murdering things were ever held accountable. Not one. The only charges that were ever filed against any of the murderers were filed by my sister, Ramona Africa, the only adult survivor of the Holocaust. She She fired her from a jail cell after she was sentenced to 7 years for the crime of surviving the massacre. A jury found a police commissioner and fire commissioner guilty. The penalty was that they each had to pay $1 a week for 11 years to symbolize 11 MOVE members. $1 a week. And as pathetic as that was, the judge overturned a guilty verdict altogether. So, these bastards plotted, conspired for years to carry that attack out, admitted on the stand that they had made a conscious decision to let the fire burn as a weapon against MOVE, and their punishment was $1 a week, then nothing. Where's the goddamn rage? Our MOVE family continues to stand strong in the face of repeated threats and attempts by the system to provoke another confrontation. Support them. Support yourself. They've already demonstrated that they will use any excuse to attack MOVE in their effort to silence the commitment example by defeating their giant Africans. Let city and state officials know that you won't allow another attack on MOVE. Show support to those who have continually put their lives and freedom on the line for you. And never let them forget about May 13, 1985. Remember them. Honor them. Netta and Tree Tree. Little Dalisha, little Tommaso, and little Phil. All babies. Remember Conrad, Rhonda, Frank, Teresa, Raymond, and Vincent. True revolutionaries. Honor them by never tolerating another assault. Honor them by speaking out against injustice. And never let the system forget what they did May 13, 1985. Those officials only get away with atrocities like these because the people allow them to. You give them permission to do this, your silence is their permission. Rise up. Show your rage. Long live MOVE, long live revolution, long live John Africa. Y bien, con las palabras de Mike Africa, vamos a despedir esta transmisión especial. Llevamos ya 6 horas aquí en directo, aportando pues nuestro grano de arena a la difusión de la lucha de esta organización. Y bueno, esperemos que por lo menos os hayáis informado, que hayáis pasado un rato agradable. Gracias también por escuchar los medios alternativos y no escuchar los grandes medios de manipulación. Y bueno, decir también que estas 6 horas en un par de días, pues suponemos que os las podréis descargar a través del podcast de la radio. Ya sabéis cómo funciona, os metéis en la web de Radio Bronca y bueno, en la parrilla central, clicáis en el apartado de podcast y ahí se pueden escuchar los programas que se van haciendo. Y bueno, pues por nuestra parte, poca cosa más, ¿no, compañeros? Exactamente, nada, despedirnos de toda la peña que nos ha estado escuchando, saludar nuevamente a toda la gente que está también haciendo programas simultáneos, a toda la gente que participa también en Radios Libres, a toda la gente que lucha por la libertad y la justicia y la verdad, y nada, pues que estamos ahí y hasta la próxima. On a MOVE. Salud y bronca. On a MOVE. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre 104.5 de la FM.